Camaleón, mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. Si supiera lo que me dice, que no se imagina vivir sin ti, que no lo entiende y por qué te fuiste, castigado de aquel día por ti. Mi baby, tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita, no lo puedes ocultar ya más. Tardo o temprano sé que te conquistaré de nuevo, porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más. Si supiera lo que le hace, no podría soportarlo más. Y él te llama y te busca, sin respuesta muere por tu amor. Tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita, no lo puedes ocultar ya más. Tardo o temprano sé que te conquistaré de nuevo, porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más. Más.